sea, detrás del crecimiento de la violencia social y de la violencia hacia las mujeres, también hay una trama económica, que la autonomía de las mujeres está recortada porque hay una inequidad de base, ¿no? Hay brecha salarial que varía según qué tipo de trabajo, pero que no baja del 20%. Tenemos dos dígitos más de desocupación entre las mujeres que entre los varones. En un contexto de ajustes, de tarifazos, la vida de las mujeres se empobrece mucho más rápido que la de los varones, porque por esas asignaciones de género, nosotras somos las que nos hacemos cargo de la vida doméstica, de ordenar la economía doméstica, y eso siempre, y además de postergarnos, ¿no?, en pos de los otros y las otras. Asumimos las tareas de cuidado, o sea que nuestras jornadas laborales son mucho más largas, entonces también decimos sí, no a la violencia machista, pero esto también es violencia machista y esto nos expone a esa violencia cruda que es el que termina en el femicidio, ¿no? Estrofa 1. Trabajando en las formas de interpelación muchas veces del mismo movimiento, cómo lo seguimos complejizando ese tema, porque sin ir más lejos, a veces me venía la analogía, ¿no?, de ni una menos. Hoy todo el mundo habla de femicidios, pero hace unos años atrás se hablaba de crimen pasional, estábamos ubicados en los policiales y demás. Hicimos todo un trabajo en ese sentido. Entonces, que bueno, evidentemente el encuentro molesta a algunos sectores. Seguiremos trabajando para mostrar lo que sucede realmente esos días, de qué estamos hablando y de lo que implica para cada mujer asistir a un evento tan importante, tan de masa, tan transformador y con tanta potencia evidencial para las mujeres que asisten. Es mayor que el de despedidos varones, porque digamos la cuestión de género, digamos, que es la que venimos a marcar. Las mujeres somos quienes tomamos trabajos más precarizados, porque por muchas cosas, pero sobre todo porque recaen sobre nosotras el 76% de las tareas de cuidado. Eso hace que no podamos formarnos de la misma manera que se forman los varones y que quizás necesitemos tomar trabajos de menos tiempo, y esos son los trabajos que tienen, digamos, contratos más precarios, así que fueron las primeras despedidas. Decirlo, ya lo sabes, ya lo ves. No hay puerta que se entorne, ni llanto que se oiga. Nada cambia en mi corazón, que se abra el cielo de una vez, con manos de taller. Pues indignación. La mar en coche. 10 de la mañana, 45 minutos, compartíamos algunas canciones seleccionadas con testimonios de lo que pasaba ayer en la gran movilización, en el primer paro nacional de mujeres y luego la movilización del obelisco a la Plaza de Mayo para decir ni una menos, vivas nos queremos. Así es, y ya pierde el sentido hablar de números porque es incalculable, las imágenes lo demuestran en cada posteo de Facebook, en cada imagen compartida en las redes sociales, en cada medio que se encarga de replicar a partir de la cobertura colaborativa que se hizo también por parte de diferentes medios de comunicación alternativos, comunitarios, otros no tanto, pero que estuvieron ahí dando la mano para poder dar cuenta de lo que pasó en el día de ayer, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las cifras oficiales desde la ciudad indican 25.000. A quienes estuvimos participando de eso nos resulta chica, la cifra nos queda corta y la chica verdad. Chica y chicanera. Chica y chicanera, y la verdad es que miles y miles y cientos de miles de mujeres hemos salido a literalmente a tomar la calle, porque lo que ocurrió fue eso. Mientras avanzaba la columna principal hacia la Plaza de Mayo, obviamente no se contó con ningún tipo de operativo de seguridad más que nosotras mismas. Esa fue la mejor seguridad que nos pudimos dar en el transcurso del avance de la movilización hacia la Plaza de Mayo. Las fuerzas de seguridad de la ciudad no cortaron el tránsito en ningún momento. Obviamente esto generó algunos disturbios de tránsito que podían llegar a ser esperables. Quienes estaban un poco más a favor de la movilización y quienes estaban un poco en contra manifestaron sus expresiones al momento en el que se encontraban con las columnas avanzando allí por Avenida de Mayo. En ese momento, bueno, obviamente la exaltación y el deseo de llegar a la Plaza de Mayo para concentrarnos allí y para poder escuchar también la lectura de este documento que decía: nosotras sí paramos contra el disciplinamiento de nuestros cuerpos, contra el disciplinamiento en el nombre de Milagro Sala, contra el disciplinamiento en el nombre de Reina Amaraz, contra el disciplinamiento de los cuerpos de las pibas de Bajo Flores, contra el femicidio brutal en el nombre de Lucía Pérez en Mar del Plata. Y mientras esto sucedía, hace muy poquitas horas, esta mañana, ya algunos medios están relevándolo en sus portales, nos enterábamos también que Mar del Plata fue escenario de otra violación colectiva. Esto ocurrió el día martes a las 8 de la mañana. Lo releva Infobae, Infonews, el portal 0223.com.ar también de Mar del Plata. Tres hombres secuestraron a una joven que iba camino a la escuela, iba a hacer la evaluación del operativo Aprender 2016, cuando a las 8 de la mañana tres hombres la secuestran, la obligan a meterla en un auto, la violan y luego la dejan abandonada en un barrio de allí de la zona. Ella logra sobrevivir y es importante decir que sobrevive porque no somos las víctimas, somos las sobrevivientes, las que pudimos marchar en nombre de las asesinadas. Y ella sobrevivió, fue en busca de ayuda, logró hacer la denuncia y ya está la justicia interviniendo al respecto. Esto es escenario en Mar del Plata nuevamente, cuando todavía está en curso la investigación por la violación y el asesinato de Lucía Pérez. Hoy Juan Pablo Fidani y Matías Farías, los dos de los tres acusados, se encuentran trasladados desde muy temprano a los tribunales. Tienen dos causas, una es la violación y el asesinato de Lucía, y además están siendo investigados por venta de drogas. La justicia, la fiscalía todavía no determinó la figura de homicidio en este protocolo judicial. Estamos a la espera de esto porque también estamos esperando los resultados de la autopsia que se están realizando por los cuerpos médicos de la justicia. Todo esto en el marco de una movilización multitudinaria, todo esto en el marco de lo que también fue el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Y mientras nos estábamos desconcentrando ya cada quien para sus medios a bajar los audios o a sus casas para tratar de secarnos, porque el clima fue brutal también, pero no impidió la movilización y la concentración de miles de mujeres que nos hicimos presentes allí en la Plaza de Mayo. También nos enterábamos por compañeras que participaban de esta cobertura colaborativa que una chica en San Nicolás fue detenida por la sospecha de haber realizado un graffiti en la calle. Policías de civil la interceptaron y se la llevaron detenida pudo ser liberada gracias a la presión de las organizaciones que se encontraban allí, pero la policía, que una vez más decide intervenir de civil, mezclándose, infiltrándose en las manifestaciones, era muy importante también poder ir caminando ayer en la movilización y tratar de hacer ese ejercicio que quienes caminamos las calles de las movilizaciones hace unos años es, bueno, ¿dónde está la policía de civil? Y los reconoces, te das cuenta por dónde están, te das cuenta cómo se mueven, y ayer había. No estaban trabajando por el operativo de seguridad en relación a lo que significaba cortar el tránsito en una movilización tan multitudinaria. Estaban ahí, dando vueltas de manera infiltrada. Había algunos camiones de la policía también apostados en la avenida Corrientes, también en las paralelas. Estaban allí sin generar seguridad más que amedrentamiento en su figura, y repito, la mejor seguridad que nos pudimos dar son nuestros propios cuerpos movilizándonos y concentrándonos allí en la Plaza de Mayo, donde se leyó este documento que hasta el día de ayer contaba 19 femicidios solamente en el mes de octubre. Durante la lectura se tuvo que actualizar la cifra a 20, y hoy nos enteramos también que no fue un femicidio, porque sobrevivió esta chica, que ocurrió nuevamente en la ciudad de Mar del Plata. Esto no sucedió solamente en la ciudad de Buenos Aires, sucedió en muchas ciudades de nuestro país y se multiplicó y se replicó en muchísimos países en América Latina. También se leía y se gritaba que América Latina va a ser toda feminista, y si hay un movimiento transversal que une a América Latina con las agujas que se van corriendo cada vez más a la derecha, es el movimiento de mujeres y los movimientos por la diversidad sexual. Desde Uruguay, desde Chile, la Casa de la Moneda nos mandaban fotos, estaba completamente vallada en Santiago para impedir el acceso, el acercamiento de las mujeres que se querían manifestar allí. Uruguay, decíamos, Bolivia, Paraguay, México, llegaron también las adhesiones desde Polonia. Recordemos que en Polonia las mujeres también han sido protagonistas de una movilización multitudinaria y también bajo la lluvia, porque justamente el aborto es sigue siendo punible en ese sentido, o sea, sigue siendo ilegal para las mujeres. Con lo cual, estas adhesiones que llegaban desde todo el mundo dan cuenta de que estas cosas no solamente ocurren en espacios determinados, como en la ciudad de Mar del Plata, o en la ciudad de San Miguel de Tucumán, o en México, sino que se están multiplicando en diferentes lugares, y que la emergencia es prácticamente mundial. Ya no alcanza en ese sentido de qué manera definir las cifras. Estamos en una emergencia mundial porque nos están matando. Y aparte pone una discusión en el centro de la escena de la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras. Eso me parece que es fundamental también, ¿no? Estamos viendo movilizaciones que no tienen que ver con lo sectorial, con el reclamo de un espacio de trabajo únicamente, aunque ayer sí se puso en el centro también el tema laboral con el paro de 13 a 14, poniendo las diferencias también con las mujeres en la capacidad de acceder a laburos y demás. Me parece que es un eje que se ha incorporado y que está muy bueno que así sea, pero sobre todo nos pone a preguntar un montón de cosas de nuestra convivencia cotidiana, digamos. No estamos viendo una movilización que corresponde a un sector, sino algo que atraviesa nuestros vínculos afectivos cotidianos y que nos pone también a discutir qué prácticas tenemos para ver, sobre todo, no solo los casos más extremos, sino los casos más cotidianos donde se expresa lo patriarcal, donde se expresa el machismo, en tal vez formas que no identificamos de primera y que este tipo de movilizaciones nos permiten poner a debatir y a discutir, ¿no? Y la clave laboral, la clave económica es contundente en el contexto, por ahí sí, ahora podemos acotarlo por ahí al contexto argentino, digamos, en medio de despidos, de inflación, de bajas del poder adquisitivo, de condiciones de trabajo, de condiciones de militancia sindical, de en medio, digamos, también de un paro que no termina de suceder, de cambios en conducciones sindicales en las que siempre se encabezan, son encabezadas por hombres que por ahí en algún caso pueden cuidar un poco más o no el lenguaje para que no sea sexista. Ayer los gremios adhirieron, prestaron algún tipo de cobertura sindical, también se hicieron presentes en la manifestación. Fue a costa de mucha fuerza, de presión y de energía, la posibilidad de que esto suceda. No se replicaba el mismo escenario en el Congreso de la Nación, porque ayer hubo una jornada intensa de debate legislativo por varios proyectos e iniciativas de ley, y en un momento previo a las 13 horas, el bloque opositor, el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Libres del Sur, ese bloque pone la pregunta de si la posibilidad de que se realice, la posibilidad de realizar justamente en ese horario de 13 a 14 un cese de actividades para poder adherir al paro que se estaba convocando. Y esperable, o para quienes nos sorprende la noticia, el bloque oficialista, conformado por el Frente Renovador, por el macrismo, por el PRO y por algunos aliados del PJ, decide decir que no, que hay que seguir la sesión legislativa. Y para sumar la perversidad, se aprueba la paridad de género, ¿no? Y para, exactamente, una paridad de género, para decir que seguimos trabajando en nombre de, mientras tantas cosas quedan pendientes, hay un sector de la clase política que decide darle la espalda a esta multitud que se congregó ayer desde el obelisco hacia Plaza de Mayo para manifestarse en contra de todos estos actos de violencia contra los cuerpos de las mujeres. El femicidio es el más extremo, pero podemos enumerar cientos en toda la lista que se podía escuchar, tanto de los testimonios que se relevaron en la pieza que acabamos de escuchar al aire, como en las charlas más sencillas y cotidianas con las compañeras de trabajo, o con el intento de cortar alguna calle del centro y darte cuenta que alguna señora con su auto se veía ofendida por el corte y venía a increpar a las manifestantes para decirles que no había que cortar la calle, que había que buscar otros métodos. Porque también es necesario ver que esas maneras de machismo se reproducen no solamente en el género masculino, sexo género masculino, sino que también en algunas mujeres que deciden llevarlo adelante, y también con cierto orgullo, como para ir a increpar a compañeras de género sexo para que no corten la calle. Toda la cobertura de FM La Tribu la podés encontrar en fmlatribu.com. Allí testimonios, fotos y cantidad de cosas que iremos compartiendo.